Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción, cada martes en la emisora universitaria. Hola a todos y todas, y bienvenidos al programa de lenguas de Radio USAL. Os habla Luis Álvarez, y esto es Don de Lenguas. ¡Ay! La Navidad está a la vuelta de la esquina, y por eso hoy aquí en Don de Lenguas hemos querido dedicar esta media horita que tenemos todas las semanas para hablar un poco de distintas culturas navideñas que podemos ver en nuestro país, por ejemplo, pero también en toda Europa. Y para ello tenemos aquí a cuatro colaboradores, a una de ellas ya la conocéis, Luis Levicki. Hola. Inglesa, francesa, cordobesa, una mezcla de las tres. Pero tenemos a tres nuevas incorporaciones. Tenemos a Olga Varentsova, de Rusia. Hola, Olga. Hola. Privet. Privet. Tenemos también a Anna Pildov, de Alemania. Hola. Guten Abend. Y también tenemos a Asier Beramendi, Kaixo, que viene de más cerquita, Kaixo, del País Vasco. Y nos van a contar un poquito, vamos a poner aquí un poco para todos, qué se hace en los distintos países de Europa y también incluso en el nuestro, ¿no? En el norte del nuestro, en Euskadi. Qué costumbres diferentes tenemos. También tenemos la oportunidad de escuchar canciones navideñas y villancicos populares de estas regiones. Vamos a empezar por de dentro a fuera, vamos a empezar por lo que nos queda más cerquita, que es el País Vasco. Tengo aquí conmigo a Asier Beramendi, que viene del País Vasco, de Donosti, y nos va a contar un poco más. Bueno, quizá muchos de vosotros no sepáis que a los niños en el País Vasco y en las zonas del norte de España no es Papá Noel quien les lleva los regalos, ¿verdad, Asier? No, no. A mí me los traía, bueno, y me los sigue trayendo Lencero, y que es un carbonero, por lo que nos contaban a nosotros, que vive en las montañas y cada año pues baja en Navidad a traernos regalos si hemos sido buenos y nos trae carbón si hemos sido malos. Pero bueno, yo os quería hablar más de una feria que se celebra todos los años el 21 de diciembre, que es una pequeña feria en la que se organizan, bueno, se venden muchos los típicos productos vascos, así más rurales, como queso y distintos embutidos. Y es costumbre beber sidra y comer chistorra con talo, que es una especie de tortitas o de una especie de empanada que se hace con trigo. Y esta costumbre viene del siglo XIX, de cuando los granjeros que vivían en los caseríos en las montañas bajaban a las ciudades o a las urbes a pagar a los dueños de sus tierras o a los señores. Y bueno, claro, bajaban y aprovechaban para vender todos sus productos y también para comprar otros productos de los granjeros pues de la zona. Y se viene celebrando desde entonces y bueno, es característico, es típico hacer el sorteo de una cerda y todos los años. Y bueno, al que le toca, suelen decir que normalmente es más una pega, porque a ver, hoy en día qué vas a hacer con una cerda de no sé cuántos kilos, pero bueno. Y eso, y es una feria mediante la cual se abre un poco la Navidad, o la utilizamos como, pues eso, como... O sea, que se hace al principio. Eso es, el 21 de diciembre. Y se supone que a quien le toque la cerda va a tener unas vacaciones... Sí, en teoría buenas, pero bueno, no sé. Yo sigo sin entender mucho cómo un carbonero acaba llevando regalos a los niños. Igual nos lo puedes explicar un poquito más. Pues la verdad es que no sé, porque yo me he documentado un poco y he descubierto que en teoría, sí, en la leyenda, en la mitología vasca, cuenta que los gentiles, que eran los seres que vivían en la zona del País Vasco antes de que llegara el cristianismo, murieron cuando, o se escondieron bajo tierra, según cuenta la leyenda, cuando nació Cristo. Sin embargo, uno de ellos, que era Olencero, se quedó y sobrevivió y se dedicó a anunciar el nacimiento de Cristo. Y yo me he averiguado que esa es la historia real, hombre. No sé, lo de los regalos y todo creo que es más una consecuencia de todo eso. Bueno, pero no deja de ser interesante. Yo no sé qué os parecerá a las demás ver que incluso dentro de un propio país hay cosas muy diferentes en las diferentes regiones. No sé si habéis estado en el País Vasco, no sé si conocíais esta historia. No. Pues ahora ya la conocéis. Bien, como había dicho, vamos a tener también música en este programa de hoy y vamos a empezar pues precisamente con un villancico en euskera del País Vasco. Se titula Hator Hator. Y no sé si nos puedes contar alguna cosa de este villancico, Asier. Perdona que te corrija, pero se pronuncia Hator Hator. Aceptado. Y cuenta un poco, pues la letra dice, es una madre llamando a su hijo para que venga a casa y cuenta pues a casa a comer castañas, a estar con la familia y en Navidad, y es básicamente lo que cuenta. Si no me equivoco, es el villancico, por lo que me contaste antes, el más, sí, el más conocido de sí, la el lengua más vasca. Típico, podríamos decir, sí. Pues escuchemos entonces Hator Hator. Os recuerdo que todos los la música que vamos a escuchar en este programa la tendréis a vuestra disposición junto con el resto del programa en el blog de nuestro programa, en Radio Usal, en la página de Donde Lenguas. Con vosotros, Hator Hator. Perdón, Hator Hator. Fascinante, pues muchas gracias, Asier. ¿Os ha gustado? De nada. Sí. Tendremos más. Y del País Vasco nos vamos al corazón de Europa, nos vamos a Alemania. De allí llega Ana Pildorf, que nos va a contar un poco más de las costumbres alemanas. Bueno, pues la Navidad en Alemania pues desempeña un papel bastante importante, ya que pues empieza básicamente, o sea, 4 semanas antes del 24 de diciembre. Y esta temporada pues empieza con el Adventio, que es una tradición en la que se espera, o sea, en cada domingo se enciende una vela y ese es un signo de que ya pronto se acerca el momento en el que el niño Jesús pues llega a nacer y tal. Y paralelamente se montan los mercados de Navidad en todas las ciudades en Alemania y, bueno, como seguro ya habéis oído que la ciudad pues típica para el mercado de Navidad es Núremberg, que es donde se creó realmente ese mercado de Navidad. Y lo que suelen ofrecer en estos mercados, aparte de todo tipo de comida y todo tipo de decoración navideña, es por ejemplo el vino tinto caliente con especies, que con el frío que hace, pues es buenísimo. Sí, siempre caliente y sí, está muy bien. Y bueno, este mercado tiene abierto precisamente durante el tiempo del Adventio. Y el 24 de diciembre no es el Papá Noel ni el Lencero que viene a repartir los regalos, sino el Niño Jesús, el Christkind. Y sí, y el 25 es el día de la familia y el 25 pues igual que en España es el día de la Navidad. Y en Alemania no se suelen celebrar tanto los Reyes en el 6 de enero. Sí, es un día festivo en el sur de Alemania, por ejemplo en Baviera o así, pero los Reyes pues no tienen tanta importancia como aquí, por ejemplo. ¡Qué diplomática! Lo que sí que tiene una importancia en Alemania es un señor que se llama Nikolaus. Sí, el Nikolaus, es verdad. ¿Quién es el Nikolaus? Pues cuéntanos. El Nikolaus es un santo, San Nicolás, que llega el 6 de diciembre y les reparte a los niños que supuestamente se portaron bien, pues les trae pues dulces o un regalito pequeño y tal. Y los niños, pues el 5 de diciembre por la noche, pues ponen su botita delante de su habitación o delante de las casas y para que el Nikolaus venga y ponga ahí sus regalos. Una costumbre que, como sabrás, se ha importado en España cada vez más. Niños ponen sus botas en la ventana. Es verdad, sí. Esperando que y bueno, que al día siguiente cuando las recojan haya algo dentro, ya sean unas moneditas de chocolate o... O algo así, claro. O hoy día muchos piden naranjas, un iPod, sí. Pero bueno. ¿Cómo? Que hoy muchos esperan encontrar un iPod. Eso. Ya, los tiempos cambian. Cambian. Yo aprovecho para recomendar a todo el mundo que tenga oportunidad de visitar un mercado navideño alemán. Sí, realmente vale la pena, sí. El año pasado yo tuve la enorme suerte de pasar la Navidad en Berlín y aquello era... Fascinante, otro, sí. Otro mundo. Bueno, pues toca el momento musical alemán y para este momento hemos elegido un villancico muy conocido en Alemania, Still, weiß Kindlein schlafen will. ¿Qué nos puedes contar de este villancico, de esta canción? Pues lo que llega a decir esta canción es que se trata, bueno, del niño Jesús que still, pues... Pues que se quiere dormir silenciosamente y que se está durmiendo el niño, ¿no? Y que no hagamos ruido. Eso. Pues no hagamos ruido y escuchemos esta canción. Still, weil das Kindlein schlafen will. Y hemos cambiado de ritmos, con un ritmo así un poco saltarín y envolvente, para irnos al este de Europa. Estamos escuchando una canción ucraniana llamada... No me acuerdo cómo era esto. Sheshik. Es una canción ucraniana que se ha convertido en uno de los más conocidos villancicos anglosajones, el Carol de Bells, y nos sirve para dar la bienvenida a Olga Varientseva, que no es de Ucrania, sino que es de Rusia, y nos va a contar un poco más sobre las costumbres... en este país que, para empezar, no es un país católico. No, en absoluto. Es un país ortodoxo y pues primero quiero contarte sobre un poco de historia. Es que en Rusia una larga tradición de celebrar la Navidad se interrumpió después de la Revolución Rusa, después del año 1917 y... el gobierno bolchevique prohibió el festejo de esta fiesta y por eso la tradición se interrumpió y tenemos muchos años sin Navidad. Pues, pero las tradiciones... pues a pesar de que la fiesta oficialmente estaba prohibida, pero la gente continuaba a celebrarla y hay muchas tradiciones que tienen que ver con la religión. Por ejemplo, durante la Nochevieja, muchos creyentes acuden a la iglesia y comen una comida que se llama sochivo, que es trigo cocido con miel y nueces. Ajá. ¿Suena bien? Sí. Y también... Y por eso, este plato ha dado a la Nochevieja el cariñoso apelativo de Sochelnik. Pues la Nochevieja se llama Sochelnik. También pues tenemos tradiciones que más antiguas que ortodoxas y por ejemplo a lo largo de siglos los rusos han celebrado la Navidad con koliatki. Koliatki son cantos públicos. Y por ejemplo, en algunos barrios de Moscú, víspera de Navidad, se puede encontrar a la gente vestida con trajes eslavos que cantan koliatki. Lo que es, sí. Quería preguntar también, en las fechas navideñas en Rusia son ligeramente diferentes, sí, a las nuestras, sí, exactamente, ¿verdad? Es porque esto tiene que ver con los cambios de calendarios. Es que después de la Revolución Rusa, el gobierno adoptó el calendario gregoriano que está extendido en Europa. Pero la Iglesia Ortodoxa, que siempre hace cosas en contra del gobierno, un poco, y pues la Iglesia Ortodoxa, a diferencia del Estado, se negó a abandonar el calendario juliano, retrasado 13 días respecto al gregoriano. Y por eso, por ejemplo, la Noche Vieja cae en el día 6 o 7 de enero y por eso celebramos la Navidad después del Año Nuevo. Y creo que Rusia es el único país de Europa que hace esto, así que tenemos muchas fiestas navideñas. Por ejemplo, la gente celebra Navidad Católica. Por ejemplo, la gente en las ciudades grandes, como por ejemplo en Moscú, la gente primero celebra la Navidad Católica el día 25 de diciembre, después el Año Nuevo y después la Navidad Ortodoxa el día 6 o 7 de enero. Así que aprovechamos de estos calendarios y tal. Más fiestas, pues tanto mejor, ¿no? Sí, claro. Y ya va así para ir terminando con Rusia. ¿Quién es Ded Moroz? Pues Ded Moroz es un personaje, personaje mítico, digamos. Es un personaje que reparte regalos a niños, y niños para recibir regalos tienen que presentar una canción, tienen que cantar o algo así para recibir un regalo de Ded Moroz. ¿Tú nos cantarías la canción que hay que cantarle al Ded Moroz para que traiga un regalo? Pues tengo muchos años, no recuerdo canciones, pero yo en mi... cuando estaba niño, sí, cantaba, pero a veces los padres Ded Moroz a veces, pues los padres a veces juegan este rol de Ded Moroz. Ah, se disfrazan de Ded Moroz. Sí, disfrazan, exactamente. Bueno, pues Olga, por desgracia, no nos va a cantar la canción de Ded Moroz, pero sí que tenemos una canción rusa, navideña, titulada... Flesu Radzilasy Yolochka. Es un villancico que, según me ha contado nuestra compañera rusa, es uno de los más conocidos de Rusia y desde luego es uno de los más bonitos. Lo escuchamos. Thank you. Y de nuevo un pequeño cambio de ritmo. ¿Dónde nos hemos ido? Parece que nos hemos ido a un sonido un poquito más comercial, ¿no, Luis? Eso es, sí. Aterrizamos en el Reino Unido con esta versión de All I Want for Christmas Is You, interpretada por Olivia Olson para la película Love Actually, porque Luis nos quiere contar un poquito de la otra cara de la Navidad, la cara Grinch de la Navidad, por así decirlo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, tampoco es que quiera romper con este tono tan alegre de la Navidad, pero me parece que las tradiciones tan bonitas que nos han contado no encajan del todo con la dura realidad consumista de Reino Unido, esa isla rocosa que está ahí perdida y no se sabe si es Europa o no. Pero bueno, eso es para otro programa. En mi experiencia de la Navidad, en Reino Unido hay elementos muy, muy bonitos, como la pantomima, que es una maravilla también, es todo pomposo y está genial. Es un teatro muy exagerado, con personajes farsescos, y muchas veces las mujeres, los papeles de las mujeres los desempeñan hombres. Entonces es una farsa totalmente y muy burlón y muy divertido. Pero cada vez más en Reino Unido la Navidad es en verdad una ocasión que aprovechan los comercios para sacar sangre a la gente. Y en esa tradición, pues las rebajas navideñas, no sé si me parece que hay en muchos países en enero se hacen rebajas en las tiendas. Creo, ¿verdad?, que es en toda la Unión Europea por ley que el 7 de enero, después de todo el... Sí. La vorágine consumista, hay que bajar los precios. Eso es. Pues, si no, la cuesta de enero... Nadie la sube, ¿no? Pues, y más ahora con los recortes de Rajoy. En Reino Unido las rebajas ya empiezan el día 24 de diciembre. Y eso significa que muchas veces el 25 de diciembre, el día de la Navidad, de estar en familia, ese día de recogimiento espiritual y de reflexión, pues la gente está delante de Topshop, armada y lista para pelear, para procurarse ese top que tanto ansian. Y esta canción, por ejemplo, All I Want for Christmas Is You, que es emblemática de la película Love Actually, para mí representa esa faceta comercial de la Navidad que ya no que tiene casi sentimiento religioso, me parece, en Reino Unido. Son unas fiestas, que han perdido mucho sentido, y me parece que haría falta intentar recuperar un poco de lo que hemos perdido. Bueno, yo no sé, tenemos poco tiempo, pero creo que tenemos tiempo para que se pronuncie alguien más. Si estáis de acuerdo con la opinión de Luis, ¿creéis que esta fiesta se ha convertido en pura fachada? Yo sí estoy un poco de acuerdo con ella. No sé cómo son realmente las Navidades en el Reino Unido, pero yo sí creo que esa tendencia al consumismo se está extendiendo un poco por supongo que por todos los países, que se están adoptando medidas también para que la gente gaste mucho más dinero y así. Hablábamos antes del programa sobre el Black Friday estadounidense, que lo están empezando a traer a España, y yo estoy de acuerdo con ella en eso, en que se está perdiendo un poco el espíritu navideño, no sé. ¿Qué te parece, Olga? Yo estoy totalmente desacuerdo de que la fiesta navideña ha perdido todo su espíritu. Y, por ejemplo, la fiesta que celebramos el día 7 de enero tiene mucho que ver con la tradición religiosa, y tenemos catedrales muy, muy, muy buenos para sentir este espíritu, y así que para mí, esta fiesta es muy buena. ¿Algo que decir, Ana? Bueno, yo diría que depende, como siempre, ¿no? Claro, sí es cierto que existe esa tendencia, pero yo en Alemania también conozco familias que incluso no se regalan cosas, y se reúne la familia simplemente, depende un poco de cada familia, digo yo. Bueno, pues dejémoslo en que desde aquí, desde Donde Lenguas, os deseamos a todos unas felices Navidades. Como algunos de vosotros sabréis, es el último programa que antes de las Navidades. Ya volvemos en Año Nuevo con más historias sobre los idiomas y tal. Con esto llegamos al final de este programa. Yo quisiera agradeceros a todos y a todas vuestra colaboración. Asier, Luis, a ti. Ana y Olga. También agradecemos al equipo de realización que nos ha puesto estas canciones tan bonitas. Y ya para terminar y despedir el programa, este es un programa muy bilingüe, bueno, muy multilingüe, como sabéis. Entonces tenemos la posibilidad, con esta magia de la Navidad, de poner un villancico en un idioma extraño. Tenemos en inglés, por supuesto, pero también tenemos pues en francés, incluso en bretón, tenemos en gaélico, tenemos en polaco. ¿Cómo queremos despedir este programa? ¿Qué os parece? En polaco, tengo una amiga polaca, así que... Sí. ¿En polaco? Vamos a polaco. Sí. ¿En polaco os parece bien? Pues con una versión estupenda de en polaco de Noche de Paz, Cicha Noc, de la gran diva polaca Edita Górniak, os dejamos. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, y a la vuelta de feliz Año Nuevo no olvidéis de volver a sintonizarnos. Muchas gracias a vosotros y a nuestros oyentes. Над дечонка снег.